La audiencia se pone contenta cuando anunciamos que el invitado del día es el maestro Gonzalo Abella, que lo trajo el frío esta vez. Sí, lo trajo y yo el también frío. Me pongo contento. ¿Vos por te la pones audiencia? Contento. Claro. Sí. Una cosa no de contentos, pero digámoslo, sabemos que Abella esto lo acompaña. Hace un ratito acá estábamos recibiendo llamadas de teléfono y llamó una persona que dijo: me llamo Ever Caraballo. Mi señora se llama Lorena Díaz, somos de Tacuarembó, de Caraguatá. Hace 15 días vinimos a Montevideo a ver si encontrábamos trabajo, no hemos encontrado nada. Estábamos en una pensión, la pensión se nos terminó. Ahora estamos en la zona del puerto, en situación de calle. Quieren volverse para Tacuarembó. Y nos dejó un teléfono, por si alguien viaja a Tacuarembó que los pueda llevar. Qué porque bueno. No tienen forma de pagarse los pasajes, ¿no? Cualquier cosa, si alguien tiene la posibilidad, nosotros nos dejó un teléfono, que se comuniquen, que nos pidan, y les damos el teléfono de Ever y Lorena para ver si ellos pueden volver a Tacuarembó. Evidentemente no pueden seguir en la calle, ¿no? Y no deben querer entrar en el circuito de, claro, de los refugios. Pero bueno, no sé si es buena manera de entrar en el mes de Artigas. Esta, quizás sea la mejor manera de entrar en el mes de Artigas, ¿no? Ver todo el camino. Una vez un paisano, cuando yo estaba escribiendo sobre mitos y leyendas, un paisano, mira, y muy cerquita de Caraguatá, me dijo, dice: ¿sabés lo que es Artigas? Artigas es todo lo que nos hace falta. Y sí. A mí me quedó esa frase. Y sí. Bueno, nosotros, es una cosa, parece formal, pero queremos hacerla de gran contenido. Estamos, nos parecía que era Abella el que tenía que estar acá, para que dijéramos que este mes para nosotros es el mes de Artigas, ¿no? Sí. Queremos que no sea solo el 19 de junio, el día ese feriado, que este año cae domingo además, que se lo va a recordar menos todavía, podamos dedicarle todo lo que podamos a profundizar más sobre Artigas, sí, a encontrarlo más entre nuestras luchas actuales, ¿no? En la realidad que tenemos, que tiene tantas puntas y tiene tanta necesidad. Y por eso lo invitábamos a Bella, que vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Sí, vamos a hablar de Artigas. Pero muchas gracias, pero en realidad Artigas es un tema inagotable, no solo por él, por su personalidad, por su proceso, sino además por los hombres y las mujeres que lo acompañaron, las mujeres y los hombres que lo acompañaron. Incluso, por ejemplo, pocos recuerdan a la China María Viará, que fue la primera lancera que cayó en 1811 en Paysandú, en el siglo XIX, y nadie recuerda a las mujeres lanceras, a Melchora Cuenca, ni qué hablar. Pero Artigas no agota el tema en sí mismo, sino que hay que entender qué estaba pasando en esos años. Hay gente genial que no le toca estar en momentos trascendentes. Entonces son geniales para su barrio, para los suyos. Y hay gente genial que coincide con un momento trascendente donde su grandeza y su genialidad queda registrada. Y en este caso empezaba la revolución continental contra el colonialismo español. La gesta de independencia contra el colonialismo español dura 100 años. Empieza en Haití y termina en la independencia de Cuba, que fue la más tardía, un siglo después. Pero esa gesta de independencia reactiva otro proceso que es totalmente diferente, que es la lucha de clases. Cuando nosotros hablamos de la gesta de independencia, entre los independentistas había gente que tenía esclavos, que tenía grandes extensiones de tierra, es más, que lucraba en la trata. Incluso la propia masonería, que se había formado intelectualmente en la Universidad de Charcas Chuquisaca, lo que es hoy en el Alto Perú, hoy en la ciudad de Sucre, ¿no? Que tenía una fuerza ideológica impresionante y un gran conocimiento, les aterrorizaba mucho que en América hubiera pardocracias, así lo decían, ¿no? Por el temor a Haití, o sea, a que los pobres irrumpieran y hicieran su propio gobierno. Entonces, dentro del sector independentista, uno va a ver gente muy distinta, gente que tiene cierta convicción profunda, como Mariano Moreno, más allá de sus contradicciones, y gente que realmente está para frenar, para cambiar de amo y nada más, porque para ellos la libertad es la libertad de comercio. Sí. Alvear, ya viejito, dijo en Estados Unidos, escribiendo sus memorias, Alvear, Artigas fue el primero entre nosotros que supo utilizar la brutal imbecilidad de las clases bajas para oprimir a las superiores. Entonces, ahí tenemos un poco cómo Artigas es, dentro de ese proceso independentista, que él lúcidamente se da cuenta de su importancia, cómo es, cómo alinea en función de la causa de los oprimidos. Y por eso, por ejemplo, Artigas en 1811 jamás habla de independencia ni de patria grande. No, no, no. Abajo el tirano de Montevideo. Es decir, él va acompañando el proceso de construcción de su pueblo a su servicio, mirando siempre más adelante, sí, porque al mismo tiempo que hablaba eso, se iba a Buenos Aires a buscar alianzas. Pero él acompaña el lenguaje que su pueblo puede comprender. Recién después que son, viene la invasión, la segunda invasión portuguesa, se tienen que retirar a Entre Ríos, y ahí reciben la solidaridad del pueblo entrerriano, reciben la comida y las telas que vienen del Paraguay, reciben la formación organizada de los indios misioneros. Recién ahí, cuando el pueblo oriental vuelve a su territorio, es que en lo que se llama, los intelectuales le llamaron después el éxodo, ellos le llamaban la marcha. Cuando vuelven a su territorio, recién ahí están bañados de patria grande, recién ahí en 1813 Artigas puede hacer lo que hace de plantear la Liga Federal, etcétera, etcétera, creando el camino para lo agrario, que es el sustento fundamental de 1815, ¿no? Y en 1816 la biblioteca pública, una cosa que a veces nosotros no valoramos, ¿no? Como Larrañaga y los intelectuales en general que no son políticos, cuando están en el marco de un proceso revolucionario, se impregnan de él. En el discurso inaugural de la biblioteca, dijo Larrañaga, venid todos aquí a la sala de lectura, desde el más culto europeo al más rústico africano. Hay que imaginarse lo que sería para un oligarca de la época compartir la sala de lectura, y además con los libros de Pérez Castellano, que era contrario al latifundio, ¿no? Entonces, Artigas es uno de los grandes de todo este movimiento revolucionario que está en el marco del proceso de independencia. Un movimiento revolucionario que empieza con la resistencia de los pueblos originarios siglos antes, con los quilombos africanos que en la zona del Pacífico se llamaban palenques de negros y marrones, ¿no? Todas esas sociedades, la alianza de pueblos originarios con pueblo originario, y la lucha ya de gente mucho más lúcida que apunta mucho más a la defensa de su territorio, como Túpac Amaru en Perú, Túpac Katari y Bertolina Sisa en el Alto Perú. Todo eso es lucha de clases. La gesta de independencia viene a cubrir un manto, y entonces la historia oficial va a decir, no, los buenos eran los independentistas, los malos eran los colonialistas. Pero dentro de los independentistas había buenos y malos, también claro, estaba insertada claro, la lucha de clases. Y Artigas es como Manuel Rodríguez en Chile, como Hidalgo, el cura Hidalgo en México, el que está por los pobres. Lo que pasa es que Artigas tiene la posibilidad de construir un formidable ejemplo de lo que pueden ser los pueblos autogobernados. Es más, Artigas nos da un concepto de democracia, no de partidos, sino, él lo explica muy claramente a Andresito, que en ese momento era gobernador de Misiones, que cada pueblo indio elija su representante. Usted trate de que sea gente de algún entendimiento, pero que cada cual opere según le parezca. Entonces, ahí hay un concepto revolucionario que es universal y va más allá de las épocas. Es decir, la construcción desde abajo de un poder popular de representantes de los pueblos que son removibles. Porque es muy fácil decir mi autoridad emana de vosotros y cesa por vuestra presencia soberana, pero ¿cómo la entienden los burgueses? Mi autoridad emana de vosotros porque me votaron, ahora aguántenme 5 años. Sí. Y no es eso lo que plantea Artigas. Entonces, Artigas como conductor, pero alguien dice, como conductor conducido, va impregnándose de cosas populares. Es maravillosa su relación con el Pardo Encarnación Benítez. Cuando el reglamento de tierras establece que los negros libres tienen derecho a la tierra, que ya era un avance colosal, sí, Encarnación Benítez empieza en Soriano y en Mercedes y en toda esa zona a repartir tierras entre esclavos prófugos. Y cuando el Cabildo de Montevideo lo quiere frenar, le manda un chasque a Artigas. Está registrado en Purificación. Le dice a Artigas: más vale que no sea usted que me está frenando, porque le espera una revolución peor que la que usted ha empezado. Y Artigas apoya a Encarnación Benítez. Entonces, también es un proceso que se construye a partir de la interacción profunda de fogón en fogón. Y qué bien lo dice la canción, no es de cabildo a cabildo que se oye la voz, es de fogón a fogón. Ahí está la clave del artiguismo. Ah, claro, después, cuando tiene que hacer elegir delegados representantes de la banda oriental en 1813 para Buenos Aires, tiene que elegir lectoescritores. Sí. Y para que no los seduzcan en Buenos Aires, los mandata con instrucciones sumamente precisas, de las que no se pueden desviar ni un ápice. Eso es Artigas, ¿no? Un Artigas, sí, que una grandeza, los 30 años en Paraguay, 30 años fecundos de investigación, de relación con los pueblos. 30 años es mucho tiempo. Claro. Ahora, en la vida de una persona, pero antes más todavía. Es mucho tiempo, en una época además. Yo escribí una vez un artículo que se llamaba La vejez fecunda. Me inspiré en un libro cubano sobre la prisión en Isla de Pinos, que se llamaba La prisión fecunda. Sí. Y yo escribí un artículo que se llamaba la vejez fecunda. Porque realmente Artigas, primero allá en Curubatín, en San Isidro Labrador de Curubatín, en todo ese periodo maravilloso, donde los indios le llamaban el señor que resplandece, hasta su periodo último en lo que se llama el solar de Artigas, cuanto a Levirapita, su relación con Ancina, su relación con los paraguayos en general, su relación interesantísima con el doctor Francia, que coincidía plenamente con él en el proyecto social. La única diferencia, que no era menor, es que Francia entendía, el doctor Francia, que por algo se hacía llamar Francia, ¿no? Porque era admirador de Robespierre, que el poder tenía que ser un puño férreo hasta que la gente construyera sus propias estructuras, mientras que Artigas partía de la base de la descentralización y la construcción colectiva. Pero en cuanto al proyecto social y de patria grande, era el mismo. Claro. Entonces, Artigas es inagotable, pero yo creo que Artigas agarra toda su dimensión cuando nosotros lo contextualizamos en la gesta de independencia y en la lucha de clases, la lucha de oprimidos contra opresores, que es muy anterior y muy posterior a los 100 años de la gesta de independencia. Queda planteado Artigas para todo el mes de junio. Uh-huh. Para traerlo a las luchas actuales, está el proyecto de él para cumplir todavía. Claro. No se pudo llevar a la práctica. Claro, se traicionó. Todavía. Entonces hoy no es solo que, bueno, lo llevaríamos con nosotros, es que nos marca, claro, por dónde ir, ¿no? Buen día, compañeros. Un abrazo a Gonzalo. Saludos y gracias a la imprescindible, como siempre. Hasta luego. Desde el Tala, ¿no? Sí, estoy en deuda con él. Tengo que pasar por Tala. Tenemos muchos temas a conversar. Bueno, Cecilia dice, buen día, compañeros. Como siempre, Gonzalo armoniza y aclara magistralmente todo lo referente a nuestro prócer y sus seguidores, destacando esa lucha de clases vigente como nunca hoy en la reforma de la seguridad social y el tema vivienda, construcciones lujosas versus ciudadanos por centenas en situación de calle. Gracias y abrazo. Ventaja de ser viejo, ¿no? Y haber dedicado toda la vida a leer sobre Artigas y sobre los procesos emancipadores. Bueno, Gonzalo, hoy cualquiera que agarre un diario uruguayo de los principales que circulan en el país se va a encontrar como uno de los principales titulares que el gobierno está, con todos sus sectores políticos que lo integran, dispuesto a llevar rápidamente adelante una reforma educativa. Uh-huh. Rápidamente que se concrete. Están haciendo actividades de todo tipo, donde se escucha la opinión de las autoridades de la educación, del PIT-CNT, de las cámaras empresariales, de los diputados y las fuerzas políticas en general, como que vienen de abajo así, ¿no? Sí. Trayendo una reforma educativa. Nosotros dijimos ahora que íbamos a hablar de educación rural. Sí. Vamos a hablar de educación rural. Sí. No sé si la contarán, porque ya de la educación rural acá no se habla. No, no, pero hay todavía, según datos que yo estuve revisando, 17.500 niños que van a escuelas rurales. Muchas de ellas unidocentes y escuelas que tienen 2-3 niños, ¿no? Pero 17.500 niños están en escuelas rurales. Yo recuerdo lo que decía el profesor Rama, ¿no? una escuela rural es una pérdida de plata, porque tenés que meter mucho dinero para pocos niños. Es mejor poner un ómnibus, agruparlos, que vayan a una escuela urbana, y entonces podemos dedicar esa plata a hacer bonitas escuelas urbanas. Y yo creo que en el fondo eso está siendo compartido por mucho más gente de la que uno se imagina. Pensar la educación rural como una cosa que es un gastadero de plata en gurises que si tienen futuro es porque se van a la ciudad. Pero acá hay, en la educación rural uruguaya, hay una tradición maravillosa que hoy se está totalmente, no solo desconociendo, sino que sobre texto de la tecnología, que siempre es un adelanto positivo, se está desvirtuando y está destruyendo su espíritu totalmente. El plan Ceibal, la ceibalita, es como el motor de un automóvil. Puede estar en una ambulancia o en el auto de los chorros. La tecnología no es lo esencial, es la tecnología bienvenida. Pero hay que entender qué se hace con ella y quién es el dueño de ella, que es por eso que se hace con ella. Y en ese sentido, nosotros tenemos que recordar que en el siglo XIX la educación rural era simplemente una cosa filantrópica, de pobrecitos los niños que están en el campo, porque el hijo del patrón iba a estudiar a la ciudad o iba a estudiar a Europa. Entonces era una cosa filantrópica y caritativa, que es el único, fíjense, que pensó una educación rural distinta fue Aparicio Saravia, que después del 97, de 1897, en su estancia, que él modernizó muchísimo porque se dio cuenta que en su partido no lo apoyaba, generó una escuela para niños pobres, del campo, porque como había que, para votar había que saber leer, también estaba formando ciudadanos, dando, eso sí, desgraciadamente, prioridad a los varones. Pero bueno, fue el primer intento de educación rural que se hizo en nuestro país. En el siglo XX cambió totalmente porque, para decirlo a gran velocidad, con el viejo Valle aparece lo que se llama el capitalismo de Estado, que por supuesto no es un invento uruguayo, no es un invento vallista, pero es una cosa muy interesante. Y parte de la modernización, pero pudo hacerse como República Bananera, entregando todo. Claro. No, Valle lo que pensó. Para que haya capitalismo nacional, necesitamos empresas del Estado, lo que después fueron los entes autónomos, necesitamos empresas del Estado que faciliten la gestión de un capitalismo nacional. Pero además, para que haya capitalismo nacional, no solo necesito empresas del Estado, necesito mano de obra calificada. Entonces la educación pasaba a ser un tema de soberanía. Ojo, el viejo Valle estuvo siempre con Estados Unidos, no fue un Sandino, no fue un Pancho Villa. El viejo Valle estaba totalmente a las órdenes de Estados Unidos, pero no quería un Estado totalmente dependiente, sino que quería encontrar un espacio tipo Suiza, decía él, a los efectos de que hubiera un desarrollo de una industria nacional. Y en ese sentido, la educación tenía que llegar también al campo. Pero el proyecto de capitalismo de Estado de la educación en el campo era al mismo tiempo un menosprecio profundo por el tema gauchesco y por la sabiduría tradicional de los paisanos, porque en última instancia después se levantaban con los blancos. Lo que había que hacer era cooperativas, colonias, traer mucho inmigrante. Y ojo, el vallismo trajo mucho inmigrante, pero europeo. Jamás permitió la entrada de agricultores bolivianos ni paraguayos, ¿no? Había que blanquear el rostro uruguayo. Entonces había inmigrantes, se le daba un montón de facilidades, se apoyaba en la gran renta diferencial que tenía el Uruguay, pero para inmigrantes europeos, todas las franquicias. Entonces, en ese marco, la educación rural del capitalismo de Estado también tuvo un elemento colonizador europeizante. Claro. Es decir, el gaucho era la barbarie, la guasquería, todo eso son cosas de indios. Es decir, el hecho del manejo racional, la doma racional, el uso de las praderas, la rota, eso es cosa de indios. Acá lo que se trataba era la agricultura, se trataba del inmigrante y se trataba de la agroindustria. O sea, producir en el campo para la industria textil, para la industria del cuero. Es decir, en un proyecto nacional que excluía verdaderamente una sabiduría rural tradicional. Sin embargo, se crea una red de escuelas rurales que es única en América Latina en ese momento. En Paraguay, por ejemplo, hasta hace unos pocos años, si se quería hablar un extensionista sobre la brucelosis, tenía que ir a las parroquias de la Iglesia Católica. Sí. Acá el extensionista sabe que la red más difundida es la red de escuelas rurales. El proceso de la red de escuelas rurales asustó a sus propios inventores. Entonces se trabajó mucho en formación docente en los años 40 a los efectos de que el docente que iba a la escuela rural fuera un buen ejecutor didáctico, pero no un profesional de la educación. O sea, tenía que conocer técnicas agrícolas, trabajar con los niños, fantástico, claro, con la comunidad, pero no podía elaborar teoría. Eso, la investigación era para la universidad. Es decir, el docente era un ejecutor didáctico, un buen ejecutor didáctico. Sí. Con un compromiso místico se hablaba de apostolado. O sea, el apóstol no va más allá de su propio testimonio personal, ¿no? Un apóstol hace eso, no es un revolucionario. Entonces se trató. Y a la pequeña producción rural se le quitó el nombre de campesino. Se le empezó a hablar de pequeño productor rural o pequeño empresario rural. Porque había una clase obrera que estaba organizándose y una alianza obrero-campesina podía ser muy peligroso. Entonces, ¿de qué años estamos hablando? Estamos hablando de los años 20 y de los años 30. Entonces, señores, ustedes no son campesinos. Los campesinos son otra cosa, son los indios de Perú. No, no, ustedes son pequeños productores rurales, son pequeñas empresas. Sin embargo, ese proceso de construcción de la red, que concluyó además en otras cosas hermosas, por ejemplo el CENACMAR, el Centro Nacional de Capacitación de Maestros Rurales, donde a los maestros rurales de la época, en los años 40, se les pagaba su sueldo, se lo sacaba de la escuela, un concentrado hermoso que todavía existe en la Ruta 7, en Cruz de los Caminos, ahora lo usan para eventos, y entonces ahí iban los maestros rurales de Artigas, de Paysandú, de Cerro Largo, quedaban 6 meses internados, y en esos 6 meses... cunicultura, apicultura, carpintería rural, alambradura, genética. O sea, volvían con una fuerza. Muchos matrimonios de maestros rurales se hicieron, claro, nacieron en CENAMAR con esa misma mística. Era una cosa muy fuerte. Y en todo ese proceso se metió la izquierda docente. Y la izquierda docente empezó a entender todo lo formidable que había de potencial en toda esa red, que era la red más grande del Uruguay. Ahora no sé si no es el Baby Fútbol, pero en ese momento eran las escuelas rurales, que también tenían carreras cuadreras y prueba de rienda y asado con cuero, ¿no? Y kermés y todo eso. Entonces la izquierda empezó a meterse ahí, con la mística agraria de los años 50, de la revolución guatemalteca, toda esa mística que despertaba al mismo tiempo. Mirando América Latina. Mirando América Latina. Y la izquierda uruguaya en educación, había 4 líneas que los marcaron mucho. En primer lugar, Makarenko. Porque Makarenko en la Unión Soviética enfrentó un poquito la corriente más psicológica y dijo, no, la rehabilitación de los muchachos humildes es el campo, es la comunidad agrícola. La comunidad agrícola es la antesala de la gran comunidad que es el socialismo. Entonces el tema agrícola a través de Makarenko fue muy fuerte en la lectura que hacían, claro, los docentes uruguayos. En segundo lugar, algunas experiencias comunitarias como la escuela Ailiu de Guarizata, que hoy casi no se habla, que era una experiencia boliviana donde aymaras y quechuas formaron un consejo y financiaron una escuela que se sustentaba con su propia producción agrícola de Ailiu, o sea de comunidad. La escuela Ailiu de Guarizata, que por supuesto fue desmantelada por el gobierno boliviano, pero que fue fortísima el impacto en ese momento. En tercer lugar, las misiones sociopedagógicas españolas. Pancho Villa había marcado la línea, un intelectual revolucionario tiene que ir al campo. Después lo había hecho la República Española, en camión al campo, misiones sociopedagógicas, para despertar al campesinado para que se inserte en la revolución social. Y eso lo toma Julio Castro, lo toma la gente que estaban viviendo el tema de España y crean las misiones sociopedagógicas de la frontera. Si yo tuviera que decir hoy en una perspectiva histórica qué fueron las misiones sociopedagógicas de la frontera, sí, un semillero de tupamaros. Es decir, lo que se le acusó tenían razón. O sea, los jóvenes que llegaban a las misiones, sobre todo en La Mina y Centurión, ¿no? Las primeras fueron en Caraguatá, mirá vos. Las primeras misiones sociales. Yo te iba a decir que cuando leímos lo de Caraguatá. Con Julio Castro, pero después con Henry Ruiz, con una serie de. Con el catalán, como es este hombre tan maravilloso que trabajó acá tanto en la educación rural. fue una remoción, porque no era solo llevar la cultura al campo, era trabajar con la gente de campo, claro, entender sus anhelos, claro, e integrarlos a una plataforma revolucionaria de liberación nacional. Cantera. Un libro maravilloso, Hacia los otros, se llama. Entonces, todo ese fermento, lógicamente, fue desmantelado cuando sube el gobierno blanco, 1959. Pero el vallismo lo hubiera hecho igual, porque claro, con Luis Valle era muy claro que el vallismo había terminado su etapa de capitalismo de Estado y estaba doblegándose a los intereses norteamericanos. Luis Valle pensaba, qué ingrato los yanquis, los apoyamos en la guerra de Corea, y ahora con el dumping nos matan el trigo, nos matan las exportaciones, pero los yanquis son así. Luis Valle lo entendió tardíamente. Lo cierto es que a partir de 1960 comienza en todos los gobiernos, incluyo la dictadura, pero incluyo también los gobiernos del Frente Amplio, en todos los gobiernos empieza el desmantelamiento de aquel viejo espíritu de educación rural que había sido originariamente vallista. Y en esto hay que ser muy claro. Si nosotros miramos el siglo XIX, las mejores cosas de dignidad patria la tienen los blancos. Pero en el siglo XX, las mayores brújulas de lo social la tiene el vallismo. Entonces, empieza a desmantelarse todo, pero no para ese desmantelamiento. Incluso, por ejemplo, una tecnicatura de agronomía familiar que se hizo muy inspirada por el MPP en los años 90, planteaba que una de las formas de la agricultura familiar era incorporarse con elementos auxiliares a los grandes monocultivos que eran la realidad y eran el futuro. Entonces, realmente se desmantela totalmente eso y se entra en la égida de una educación rural dirigida por un capitalismo dependiente, que va creciendo en la entrega, ¿no? El capitalismo dependiente es un capitalismo donde los dueños de los medios de producción están fuera del país. Los grandes medios de producción están fuera del país. Y los políticos, como es el caso de nuestro gobierno, están al servicio de esas transnacionales para allanarles el camino para que vengan esas inversiones y se apoderen de todo. Aquel concepto que se usaba de vende patria no es un insulto, es decir, es lo que hace una el gobierno. Descripción. Es una descripción objetiva y científica. Te están saludando acá por todos lados, Mauric Techeira, un gran saludo y agradecimiento esclarecedor, artiguista, sobre el más grande revolucionario, al maestro Abella mi agradecimiento y respeto sobre su siempre esclarecedor concepto artiguista de nuestra sociedad, abrazos, y vuelvo a decir agradecido. Bueno, muchas gracias. Edgardo dice, saludos al maestro Abella, no olvidar que el 26 de marzo de 1816 nombró Artigas a Pablo Sufriategui como capitán del puerto de Montevideo, dice Edgardo. Gerardo y Alicia, muy agradecidos y fraternal abrazo al tan gran sabio como valiente e ilustrado compañero y hermano, maestro Gonzalo. Lo esperamos para el chasque mateando, pero con un té. Porque ellos usan una yerba muy fuerte y yo uso yerba de tercera edad. Entonces usted. Uso yerba con yuyo. No hay dinero mejor invertido que en la educación rural, primero porque todos los habitantes tienen el mismo derecho a la calidad de educación, vivan donde vivan, y segundo, porque todo país soberano se mueve y depende del campo. Se debe estimular la radicación de jóvenes en el campo y la diversificación de la producción y la cultura en zona rural. Un mensaje más escuchamos, que es muy cortito, de Martín de Canelón Chico. Muy buenos días. Es realmente un gusto oír a Abella, Martín de Canelón Chico. Qué bueno que sea de Canelón Chico, además, que llegue este mensaje, ¿no? La educación rural y los niños y el futuro del país. Sí. Yo, Gonzalo, cuando uno se encuentra con titulares, por ejemplo, de información que ya son confirmados, ¿no? Que te dicen que docentes de la enseñanza media, por ejemplo, finalizaron posgrados en lo que es la Fundación UPM. ¿Qué lectura se hace de eso? ¿Que una empresa de estas características venga, se meta en la educación de nuestro país, en acuerdo con nuestro gobierno, hablando de educación rural? ¿Cómo podemos llevarlo a esa realidad? Es la expresión máxima de lo que los clásicos llamaban capitalismo dependiente. O sea, los amos afuera, la fuente de el saqueo acá. Es decir, eso es en última instancia el capitalismo dependiente, a diferencia del capitalismo de Estado que había impulsado el vallismo, y que ningún dirigente del Partido Colorado ni del Partido Nacional hoy habla de capitalismo de Estado, ¿no? Es decir, pueden tener una bandera con el Viejo Valle, le da lo mismo tener al Viejo Valle que a Rivera, pero nadie de los partidos tradicionales, ni de la cúpula del Frente, están hablando hoy de un proceso de hacia un país soberano, socialmente solidario y ambientalmente sustentable. Eso es tabú porque hay que tocar las transnacionales y nadie quiere tocar las transnacionales. Y en ese sentido las transnacionales también se adueñan de la educación. Yo quería, sin embargo, mencionar un evento de nuestra historia, hoy casi ignorado, pero que fue muy importante en su momento en la educación rural. Cuando en el año 59 el Partido Nacional, recién llegado al gobierno, desmantela las misiones sociopedagógicas, un grupo de veteranos de las misiones sociopedagógicas deciden que una de las estrategias a seguir es hacer la carrera de inspectores, o sea, elevarse dentro de la carrera, de hacer la carrera magisterial, a los efectos de incidir en las nuevas generaciones. Algunos lo hicieron hasta el fin. Henry Ruiz en ese camino terminó suicidándose, pero otros traicionaron, se acomodaron, no quiero dar nombres, pero crearon con Homero Grillo, con Gándara, con algunos de los veteranos, con Mariana Melo, una maestra inolvidable de aquella época que cantaba con guitarra en las misiones sociopedagógicas y las primeras canciones de los olimareños. Toda esa gente creó el Instituto Cooperativo de Educación Rural, el ICER, Instituto Cooperativo de Educación Rural. La idea era producir en una pequeña imprenta materiales de lo que debió ser la escuela rural y lo que debería volver a ser la escuela rural, y recuperar la mística en reuniones que se hacían sobre todo los domingos en el Prado, en la vieja casa. Eso te iba a decir, el ICER era por Laguna Merín y exactamente Castro, frente a lo que era el instituto. A lo que era el instituto. Frente a lo que era el instituto de magisterio en aquella época. Bueno, y ahí el hombre clave ahí era Homero Grillo, ¿no? Un viejo maestro de las misiones que se ocupaba de la imprenta, todo a voluntad, ¿no? Todo. Gonzalo, seguramente hay gente escuchando que no sabe qué son las misiones sociopedagógicas. Era un grupo de estudiantes que se instalaba en una escuela rural. Claro. Por un plazo, no sé de cuánto sería. Ah, dependía eso, ¿no? Si semanas. Semanas, se habilitaba por parte del instituto de forma normal. Y realmente la idea era convivir con la gente, trabajar con la gente, participar de sus anhelos y elaborar proyectos a partir de los anhelos de la gente. Y realmente a partir de ahí, después eso entroncaba perfectamente con proyectos de liberación nacional. En un momento que la izquierda crecía, era muy claro que el camino para esa emancipación pasaba por la unión obrero-campesina y de los intelectuales comprometidos, entonces, y de los estudiantes. Entonces todo ese proceso, cuando muere, lo mata el Partido Nacional, crean el ICER, el Instituto Cooperativo de Educación Rural. Duró unos 10 años el ICER, pero realmente fue la última batalla, la última trinchera de ideas de la mística de la educación rural, de la vieja educación rural, que tenía un fuerte componente de origen vallista, pero que había sido trascendido por un sueño de izquierda, ¿no? Claro. Es decir, porque además se acompaña con el proceso de Villa García, ¿no? Donde los muchachos que estaban en la huerta orgánica acá en Montevideo pintaban quien siembra perdigones recoge guerrilleros, es decir, sí, todas aquellas consignas de Martínez la época. Matonte. Martínez Matonte, ¿no? Martínez Matonte, un nombre extraordinario. Entonces, las misiones tuvieron ese correlato, incluso anterior al proceso de Martínez Matonte, ¿no? Sí. En los años 40. Y el ICER es una cosa muy importante, dentro de la historia, que no deberíamos olvidar con gratitud, de aquellos viejos maestros rurales que, después de ser expulsados de la mina y de Centurión, no se rindieron y siguieron trabajando. Fueron a Montevideo porque entendían que ahí tenía que ser el centro de la batalla formativa de los jóvenes. Claro. Ahora, eso nos lleva a que el capitalismo dependiente, ya por ejemplo en la época del doctor Tabaré Vázquez, ya hay un fuerte rasgo de capitalismo dependiente. Los amos afuera, yo administro los negocios, hago una nueva agenda de derecha, pero las transnacionales no solo no se tocan, se fomentan, se impulsan, ¿no? Con el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, yo digo el doctor Tabaré Vázquez porque es un gobierno coherente, lo de Mujica es más, sí, sí, más atravesado, pero por lo menos en el discurso, ¿no? Porque la línea es la misma con Astori. Pero ahí surge el Plan Ceibal. Y el Plan Ceibal tiene, como debió tener, un impacto extraordinario en la educación rural. Pero yo insisto, el Plan Ceibal es un motor que puede estar en una ambulancia o en el auto de los chorros. Desgraciadamente lo metieron en el auto de los chorros, claro, para robarnos lo mejor de la educación rural, para colonizarnos con una urbanización donde un gurí de escuela rural hoy puede construir un robot, pero no tiene la menor idea de cuáles son los principios de funcionamiento de los microcircuitos, ni de la numeración binaria, ni de todo lo que está detrás del fundamento conceptual. Con lo cual, de alguna manera, lo que hace el capitalismo dependiente a través de todo el Plan Ceibal es agudizar la tecnodependencia. Se vio después con la pandemia, ¿no? Pero agudizar la tecnodependencia. Tenemos un acceso casi gratis a tecnologías que nuestro país no produce y que nosotros ni siquiera entendemos en sus principios de funcionamiento. Cuando en realidad los principios de funcionamiento de toda la cibernética contemporánea son muy sencillos. Sí. Es decir, los puede entender un niño de sexto. Ah, pero no se dan. Se da simplemente el entrenarte para trabajar para la UPM. Ahora, sin pensar mucho. Ahí debe haber más de uno diciendo, bueno, está, pero es una injusticia que los de Montevideo y de las grandes ciudades tengan acceso a toda la tecnología y a todo lo demás, y la gente del campo no, los niños del campo no, entonces ya no les dan oportunidades, todo eso. El asunto es en qué se transformó, claro, ¿no? Y además, el fin de la educación, que eso me parece que es otro tema que... ¿Cuál es el fin de la educación en un país? ¿Cómo fijás vos hacia dónde apuntás? No lo podés hacer en forma aislada. Podés decir, bueno, ¿en qué país estamos? ¿O a qué país queremos ir? Exacto. El fin de la educación es el factor clave. Porque argumentos hay para todos lados. Claro. Yo digo, bueno, pero la ceibalita permitió al niño rural, no siempre, porque en muchos lados no hay conectividad. Exacto. Pero en algunos lugares la ceibalita posibilitó un avance. Entonces, es como cuando hablamos del medio ambiente, de las minas de coltán, de los africanos escupiendo sangre, los hermanos africanos. Para que no... Entonces la gente dice, ah, bueno, pero ¿y a quién no le gusta tener un celular? Seguro. Claro que me gusta tener un celular. Claro que me gusta que el niño rural tenga una ceibalita y se apropie de la tecnología. Yo estaba en una estancia, cuando nació la ceibalita, yo estaba en una estancia trabajando sobre mitos y leyendas y llega a caballo una niña de la escuela rural con su ceibalita. Y yo, esta era una foto para Tabaré Vázquez, si lo hubiera. Porque tenías a todos los peones con el sombrero panza de burro en el pecho, concentradísimos, mientras una niña de quinto año les explicaba cómo funcionaba la ceibalita. Era emocionante. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? La tecnología es una cosa siempre maravillosa si se usa al servicio de un proyecto, pero no cuando sirve para adoctrinar, para robotizar, no al producto, sino al inventor, y para generar un ansia de lo urbano. Sí, sí. Es decir, la tecnología, entendida así, cumple con el objetivo del Plan Rama, que los gurises se vayan del campo. Porque ahí van a tener una tecnología mejor, van a estar mejor conectados, claro, van a acceder a Netflix con mucho más facilidad. Pero no es que se vayan al campo porque me gusta mucho la ciudad y no me gusta el campo. Que se vayan del campo porque Uruguay va a ser un país de servicio y la preciso de mucama y de sí, coche. Pero las dos cosas, es decir, primero eso, pero en segundo lugar, que la mística del campo, de la pequeña producción, no sea atractivo y no sea rentable. Claro. Por eso el Instituto Nacional de Colonización perversamente le hace la vida imposible a los aspirantes a colonos y regala tierras a los corruptos y a los que ya tienen. El discurso es pragmático, no, si tiene conocimiento, sabe manejar un tractor, es idóneo para ser colono. Porque además, si vos sos colono y te dan la tierra, vos tenés que aportar BPS desde el primer mes. Y la cosecha te puede demorar, claro, un año. Entonces, claro, es imposible para, claro, la gente aspirantes a colonos llegar con la política perversa del Instituto de Colonización. Pero todo va hacia lo mismo. Pero es parte, sí, de un modelo, ¿no? Es parte de un modelo. Uh-huh. Y ese modelo en educación tiene un fin. Y es que el campo sea para las transnacionales. con ley de riego, con fuertes inversiones, que se cotice en bolsa y la gente se vaya. Y si la gente queda, queda trabajando en un vivero forestal, llenándose de agroquímicos, bajo un tul a 40 grados, a 50 grados de temperatura en verano, aspirando todo eso, quédate en el campo. O quédate en el campo, pero porque tu marido trabaja en la ambulancia del pueblito más cercano. Claro, es claro. Más, la gente que trabaja en la forestación, en los montes, como dicen ellos, en la forestación, en los monocultivos forestales, o en la soja, o en cualquiera de estos agronegocios, ni siquiera viven en el campo, les molesta que vivan en el campo. Entonces, en los centros poblados los recogen en camión y los llevan. Son gente que no conoce el campo. Vos hace 30 años te perdías en el campo y decías, disculpe, lo de fulano. Claro. Bueno, usted va detrás de aquel embarcadero, ve, cruza a la derecha, va a ver un eucalipto y ahí. Ahora, digo a una persona que anda caminando en el campo, disculpe, la familia fulano. Yo no soy de aquí. Tiene la menor idea de dónde está parado. Gracias, maestro, siempre tan claro, dice Oscar, desde Solimar, que está saludando desde allá. Y nosotros en estos últimos 5 minutos, Gonzalo, ¿cómo redondear este tema, no? Esto queda como un tema de la historia de la educación de Uruguay. ¿Qué papel puede jugar hacia adelante? Si alguien quisiera, ¿no? Y tuviera la posibilidad de proyectar la educación rural, ¿qué tendría que hacer? Tenemos que querer. Un hombre tan conservador como Zorrilla de San Martín, nuestro poeta, en La Leyenda Patria, dice una frase que hoy tendría que ser un himno para nosotros. Dice, me acuerdo, yo lo trabajaba con los niños, dice, y es la patria de Artigas la que vierte lágrimas de despecho, teniendo aún sangre que verter, y alienta esa vida engendrada por la muerte que en su mismo oprobio se convierte. Oh, no puede ser, pueblo, despierta, levanta el porvenir de tu pasado, levántate valiente, levántate a reinar, que de rey tienes el corazón y la guerrera frente. Entonces yo creo que Zorrilla de San Martín, Juan Zorrilla de San Martín, en La Leyenda Patria, cuando dice pisa sangre de héroes, hay quien la profane, ¿no? Sí, pisa sangre de héroes. Entonces hay un mandato histórico que en la educación rural pasa por la mística que tú y yo supimos conocer, de esos maestros rurales enamorados de su trabajo, que los trataban de convencer de que eran apóstoles, y ellos se sentían luchadores sociales. Recuerdo en la Federación Uruguaya de Magisterio que los colorados decían que no había que integrarse a la CNT, porque los maestros éramos diferentes. Y la lucha de la izquierda fue por integrar a la Federación Uruguaya de Magisterio, derrotando a los vallistas para integrar la CNT. Son esos hechos de los años 60, ¿no? Claro. Esa irrupción de la izquierda. Entonces tenemos demasiadas tradiciones, demasiados sentimientos, y lo que no podemos permitir es que nos los manipulen los falsos profetas de la educación rural, que son traidores al proyecto y que son los que nos están destruyendo la patria. Entonces yo creo que ayuda a las nuevas generaciones conocer todas estas historias. Yo recuerdo hace muchos años los estudiantes de magisterio hacían una ocupación, sacaron las sillas a la calle, hicieron contracursos, y la consigna era sal si puedes de la historia oficial. Qué bueno, qué bueno. Tenemos que recuperar esa historia, y entre los jóvenes no está muerta. No hay información, pero hay una intuición fuerte de hacia dónde quieren ir los jóvenes. Y cómo los temas del medio ambiente, de la educación rural, se van entrelazando en la pata agraria de lo que estamos necesitando. No solo por el pasado, no por una gratitud hacia el pasado, no, sino porque si no, no hay futuro. Sí, no, es hay una necesidad, futuro, no hay futuro. Entonces, el problema es todo lo que tenemos todavía. Cuando vos oís a los agroecologistas y a los tipos que están haciendo, bueno, tenemos en la Unidad Popular el Frente Delia Villalba, ¿no? Y vaya si Delia, yo oigo todavía las frases de Delia que introduce en el programa y me conmueve. Sí. En ese caso, sobre el río Uruguay, otro territorio que nos están contaminando y nos están matando. Entonces, yo creo que si nosotros logramos sintetizar la percepción ambiental que tienen los jóvenes, su sentimiento de justicia social sobre derechos humanos, con las banderas de la vieja educación rural, de la verdadera educación rural, la que dio tanto por la gente. Entonces nosotros tenemos ahí una fuerza para que la soberanía alimentaria, que pasa por la escuela rural, la soberanía alimentaria Bueno, la propia Cecilia está trabajando en escuelas rurales, ¿no? Exacto. La seguridad alimentaria es un factor insoslayable de lo que es la liberación nacional. Esa palabra tan mentada, tan falsificada, pero que es nuestra verdadera bandera. Gonzalo, llamó para saludarte María la Paraguaya. Habló allí con Juli. Bahía Pacuña, Paraguay. Y que siempre está ahí. Ah, siempre está ahí. Siempre está ahí. Muchas gracias por haber venido. No, una alegría evocar estos temas.